el balcón. En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes el espacio junto a nuestro gran amigo, el candidato diputado Patricio Muñoz. Puente Alto en acción con Patricio Muñoz. Adelante, Patricio, tienes un gran invitado el día de hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos nuestros auditores de la Radio Puente Alto. Estamos en su programa semanal. Puente Alto en Acción, con Patricio Muñoz, su candidato a diputado 100% independiente y ciudadano. Hoy día, Juan Carlos, tengo a un muy buen invitado. La verdad es que una persona a la que aprecio bastante, porque yo creo que es uno de los motores del tema que vamos a tocar hoy día. Él es presidente de la Unión Comunal de Adulto Mayor de Puente Alto, que es don Manuel Castillo. Y antes que comencemos con el tema, quiero pasar un saludito. Quiero agradecer a la señora Elena Núñez, que es la presidenta de del Club Adulto Mayor, Las Joyas del Tiempo, de la unidad vecinal A40, que la verdad estuvimos con ellas y con ellos pasando un momento bastante agradable, donde lo único que hice con ellos fue, ¿sabes qué?, comentar cuáles eran mis propuestas de campaña para ellos, para el adulto mayor. Y créeme que estuvieron muy agradecidos y me lo dijeron, hubiera una persona que se preocupara por irles a presentar, mira lo que estoy diciendo, irles a presentar, don Manuel, propuestas para ellos. Y la verdad es que están muy contentos, así que quiero agradecerle a la señora Elena Núñez en nombre de ella y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de escucharme y darme ese tiempo. A ver, vamos con el tema. Hoy día vamos a ver el tema que la verdad es que muchas veces se toma de esta forma. Vamos a hablar de los abuelitos por aquí, los abuelitos por allá, que los abuelitos aquí, los abuelitos allá. Pero ¿saben cuál es el tema? El tema que es uno de mis puntas de lanza de mi campaña, tiene que ver con no hablar desde el abuelo, sino que hablar desde la reciprocidad de nuestros padres. Porque cuando nosotros hablamos desde el cariño, amor, cuidado y protección hacia nuestros padres, entonces podemos entender de la forma en cómo nosotros tenemos que trabajar el cuidado y dignidad del adulto mayor. Algunos datos para entrar en conversaciones. Hay gente que se preocupa muchísimo de los temas, pero no se ocupa. Y yo estoy preocupado y además ocupado por este tema, por una razón muy simple. La comuna de Puente Alto tiene hoy día uno de los porcentajes relativamente más bajos de adultos mayores. Por lo tanto, yo podría decir, es un tema que hay que preocuparse más adelante. El tema es que hay que empezar hoy día a preocuparse de este tema, porque resulta que de aquí al 2050, estimados auditores, van a haber 6,3 millones de adultos mayores de aquí al 2050, lo que va a representar prácticamente un 30% de la población. Por lo tanto, a pesar de que Puente Alto tenga un 24% hoy día de número de adultos mayores de 65 años y más, no significa que deba preocuparme en el futuro. Tengo que empezar a preocuparme y ocuparme hoy día. Y estamos hablando que si uno tomara el padrón electoral final, estamos hablando de 33.681 adultos mayores sobre 65 años. Ese es un pequeño dato que es importante tener presente. Y lo otro es que la esperanza de vida, la edad de las personas de aquí al 2050, los hombres vamos a estar viviendo 81 años y las mujeres 85 años. Ese es un dato importante. Don Manuel Castillo, bienvenido para que conversemos el tema del adulto mayor, que es un tema que yo sé que usted ha estado en esta última semana trabajando fuertemente. Hola, Patricio, buenos días. Agradecer también a la radio esta oportunidad que me da, ¿no es cierto?, de participar en este programa. Saludar también a Joyas del Tiempo, ¿no es cierto?, del que tú te referías. Sí. Que es fundador de nuestra Unión Comunal Puente Alto. Ah, mire, ¿no?, qué bien. Así que a la señora Elena Núñez el saludo que corresponde, ¿verdad?, y el reconocimiento por ser fundadores de nuestra Unión Comunal. Aclarar también de que en este momento nosotros todavía estamos en el trabajo de la nueva elección que corresponde hacer para nombrar el nuevo directorio de la Unión Comunal, ¿no? Ya. para que alguien no se vaya a sentir por ahí y diga que estoy asumiendo un cargo que no está. Perfecto. ¿Ah? Pero estamos trabajando ahí, aprovecho de pasar el aviso, con don Miguel Ángel Román, que es el secretario municipal, donde mañana lunes vamos a tener una muy buena conversación para ya fijar la fecha definitiva de nuestra elección. Primera cosa. Bueno, las cifras que tú estás dando son bastante claras, precisas, ¿verdad? En la semana, aprovecho también de pasar el aviso, ha sido una semana bastante intensa, y porque hemos logrado durante estos últimos 15 días conformar, Patricio, la Confederación Nacional del Adulto Mayor. ¡Qué fantástico! Es un trabajo que nos costó bastante, pero que logramos hacerlo, y han participado 13 de regiones del país para la conformación de esta confederación, donde hay un directorio provisorio, si es cierto, pero ya entramos en la etapa de la comisión electoral para en enero ya hacer la elección respectiva de esta directorio definitivo, ¿ya? Y no sé por qué razón, pero me tocó en suerte presidir esta comisión electoral, y estamos trabajando en eso para poder hacer lo más pronto posible realidad y encajarlo un poco, Patricio, ya que estamos hablando de esto, con lo que se firmó hace pocos días, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, porque ya ahora no somos adultos mayores, somos personas mayores. Personas mayores, ¿no? es el nuevo... Es el término que se está, Aplicando ahora. Personas, ¿no?, mayores, fantástico. Los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Esto se firmó en Ipacaraí, Paraguay, en el mes de agosto, ¿ya? Y sería a lo mejor largo enunciar, pero aquí tenemos 24 derechos que se destacan y que los vamos a tocar, porque el gobierno que corresponda tendrá que darnos la seguridad que se van a cumplir. Que se van a cumplir plenamente, ¿no? Esto, mira, Manuel, tú me pasaste estos ojitos hoy día recién, y sí, la verdad sí. Es que cuando las veo, te lo mencioné, de que justamente varios de los temas que están como derechos de esta Convención Interamericana, lo voy a leer así, Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y por mencionar solamente uno, para hacer referencia a lo que hablé esta semana, el derecho número 21 dice derecho a un medio ambiente sano. Y la verdad, Manuel, es que esta semana estuve con dos presidentes de los condominios que están por el lado de Ejército Libertador. Estamos hablando de los Coihues 1, Luis Martínez, aprovecho de mandarle un saludo si es que nos está escuchando, y a Pablo Veroy, que es el presidente del condominio Valle Verde 2, lo mismo, un saludo si es que me está escuchando, porque fíjate que ellos tienen el tema de los olores de esos pozos que están en ese sector, y donde hay un incendio, que lleva prácticamente un incendio, digamos, subterráneo, que lleva más de 2 años, con una emanación de olores, que es insoportable para la vida de las personas. Y ellos hablaban de dos grupos muy importantes. Uno, el de los niños. Y el segundo, el de los adultos mayores. Voy a seguir ocupando el tema porque cuesta acostumbrarse, cuando hay algo nuevo de estas personas mayores. Y justamente hablábamos que no puede ser que esta sociedad, este país, desde el punto de vista político, sea una sociedad que no sea amable con el adulto mayor, desde los estamentos políticos hasta de cómo se construye una ciudad o una comuna. Y estábamos hablando eso, el tema del medio ambiente. Y hay otro tema que también está ahí, el 18, que tiene que ver con la recreación. Pero vamos al siguiente tema. ¿Por qué, Manuel, estás tú invitado? ¿Por qué Manuel es la persona clave en este tema? Porque estamos hablando de la dignidad y cuidado del adulto mayor. Y estamos hablando de cómo, en lo que yo estoy haciendo hoy día como candidato a diputado, cómo le puedo ayudar a mejorar el bienestar de las personas mayores. Y desde ese punto de vista, la primera pregunta que yo tendría que hacerte es la sociedad una sociedad amable con el adulto mayor hoy día, o con las personas mayores? Bueno, antes de responderte eso, Patricio, quiero lo que tú dijiste referente al tema de el sector que tú nominaste, ¿verdad? De allá de Gabriel Oriente, sí, ¿ya? Poniente. Ese tema, fíjate, de los malos olores, me tocó participar porque en una noche uno está. Me tocó participar en una reunión que nos invitó la compañía manufacturera de papeles y cartones, ¿ya? Donde ellos están preocupados justamente del medio ambiente del sector, ¿ya? Y allí conversamos varios y ahí se planteó también ese tema de ese sector que tendría que también participar en este aspecto, agua andina, todo lo que corresponde, canalistas del Maipo, por el matadero, todo eso está ensuciando el ambiente, entonces se pidió una reunión, no la hemos logrado todavía, con toda esta instancia, a través del gobierno, ¿no es cierto?, y los privados para buscar unas posibles soluciones referente a eso, primera cosa. ¿Y eso para el lado del sector de...? Tomando todo, digamos, todos los... ¿La papelera? Ambiente, claro, la papelera está así, haciendo un seguimiento, ¿verdad?, activo, incluso se quedan en alguna sede en la noche para ver qué si sube, baja, qué es lo que pasa con los malos olores. Ya. Y dentro de eso, alguien nos planteó el tema este que tú dices recién, de donde se guarda tanta cosa ahí que salen unos olores que no es insoportable. Sí, y fíjate que, bueno, estos son los temas. Por eso los temas de la radio son justamente traer estos problemas que de repente están por medios invisibles, hacerlo lo más visible posible. ¿Para qué? Para que las autoridades nos escuchen. Y que sepa la ciudadanía, sepan los ciudadanos de la comuna de Puente Alto que nos están escuchando hoy día, de que hay una persona que está preocupada y ocupada, por eso ocupo las dos palabras, porque uno se puede preocupar y no hacer nada, y la otra es preocuparse y generar acción, por eso que le llamamos también a este programa Puente Alto en Acción, porque nosotros lo que queremos es generar este movimiento, generar esta dinámica, para que se empiecen a dar soluciones. No puede ser que las personas hoy día... No le estén dando las soluciones, no le estén dando una buena calidad de ambiente, una sociedad más amable, una comuna más amable, justamente para las personas que ya dieron todo por esta sociedad y por este país, y hoy día tenemos que devolverle la mano. Yo siento en mí que hay que devolverles la mano, y por eso es mi compromiso con el adulto mayor en mis propuestas, con el emprendimiento de los adultos mayores también, porque también hay emprendimiento de adultos mayores, y el tema de la seguridad también para ellos, porque hay un tema de miedo involucrado. Fíjate que uno de los temas que yo quería tocar contigo, Manuel, es que yo estoy proponiendo centros especializados preventivos. ¿Cuál es la idea de estos centros especializados preventivos? Hay muchos adultos mayores hoy día, y no solamente en la comuna de Puente Alto, sino que en el distrito, porque este tema que lo he visto y lo he conversado en la Florida o en San José de Maipo, La Pintana, Pirque. Y es que hay muchos adultos que hoy día están al cuidado de un hijo o hija. Y el tal cuidado del hijo o la hija es lo más fabuloso que le puede pasar a un adulto mayor, porque está, ¿qué mejor cuidado a través del cariño y el amor de un familiar, de un hijo que lo está cuidando todos los días? Pero eso restringe ciertas posibilidades, oportunidades para esta persona. ¿Cuál es la idea de estos centros especializados preventivos? Dejar a este adulto mayor, dejar a este padre, a esta madre, al cuidado de especialistas de la salud, mientras esta persona tiene la oportunidad de poder salir al mundo del trabajo y poder generar ingresos y oportunidades de desarrollo, mejorando también la economía familiar de ese hogar. Entonces, ¿cuál es la idea de cómo podemos generar dos cosas? Una, ser una sociedad más amable con el adulto mayor, y la dos, de generarle oportunidades de trabajo e ingreso a esa persona que hoy día está cuidando a ese padre y a esa madre. ¿Qué te parece una propuesta de este tipo para... Estamos hablando de este 24% que tiene de adultos mayores Puente Alto. Me parece muy importante esa proposición, Patricio, y a través de la federación me toca participar activamente en eso como secretario general, y ya se había estado conversando sobre ese tema de la importancia de la preocupación, que seamos visualizados como tales, como personas mayores, ¿verdad? Porque siempre se habla de los adultos mayores, pero cierto, en la práctica es poco lo que se hace. Tú recién consultabas cómo lo ve la sociedad. Nosotros lo hemos visto que hay poca preocupación, cierto que se ha avanzado algo, pero todavía es poco para lo que realmente necesitamos a nivel comuna, federaciones, ¿no es cierto?, y país en este trabajo, ¿ya? También se tocaba el tema en ese sentido de crear, y ya se hablaba de que habrían en perspectiva 23 centros de esta naturaleza, lo que va en la misma onda que dices tú, de que sea realidad, porque eso es lo importante. Podemos tener la idea, pero que se haga real, que uno lo pueda ver, eso es lo que hay que trabajar. Y por eso nosotros hablamos de la unidad de la organización, ¿ya? No podemos hacer nada unos por aquí, otros por allá, ¿ya? Tenemos que unir esfuerzos. En la unión, sí. comunal, ¿no es cierto?, que tenga la fuerza necesaria para plantear estas necesidades y otras. Y a través de la federación ha pasado lo mismo. Ayer, ¿no es cierto?, o sea, el viernes, estuvimos en la inauguración de la sede de la Federación Metropolitana, donde hay 50 uniones comunales. Y esto se ha ido dando justamente por eso, por la unidad. Porque muchos años cada uno inventaba una federación y a la larga no se lograba nada. Nosotros, te puedo dar la primicia, que en 2 meses logramos una sede, lo que no habíamos logrado ninguna cosa antes. En 2 meses tuvimos una sede ahí en la estación Rondizoni, donde puede funcionar la Federación Metropolitana de Adulto Mayor. ¿Y eso por qué? Porque es la organización que dejó de lado, ¿no es cierto?, otras cosas. Aquí cada uno tiene su, ¿no es cierto?, visión política, religiosa, deportiva, ya, de todo, pero aquí optamos por hacer algo que nos dé la seguridad de que la federación tenía que tener una casa y la tiene. Y yo espero aquí en Puente Alto, una vez que ya se solucione el problema del directivo, tener también una sede que nos hace mucha falta. Mira, Manuel, o sea, fantástico que pronto aquí exista también una sede que represente a la federación. Pero algo que para mí es importante es hacerte hoy día, aquí en vivo y en directo, desde la radio, mi más serio compromiso de, siendo elegido el 19 de noviembre por la ciudadanía, a comprometerme de llevar adelante el tema de los centros especializados preventivos para los adultos mayores a nivel nacional. Y que ojalá en este distrito, que es gigantesco acá en la comuna de Puente Alto, poder tener probablemente el primer centro preventivo especializado para el adulto mayor. Porque con eso, la verdad, siento que le estamos devolviendo la mano en alguna forma a los que ya nos dieron muchísimo en este país, que hoy día nos toca tomar a nosotros y levantar a este país y dejarlo en mejores condiciones a nuestras generaciones, a nuestros futuros hijos y nietos. Por lo tanto, mira, mi compromiso es sincero, que saliendo yo me comprometo a que levantemos lo más pronto posible a gestionar una ley, una política que esté orientada a levantar estos centros preventivos a nivel nacional. Y que ojalá ese, en la región metropolitana, ¿qué más me gustaría que estuviera acá en Puente Alto? Bueno, te agradezco ese compromiso desde ya, Patricio, y encuadra con esto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿ya? Uh-huh. En su artículo número 1 dice, derecho a la igualdad y no discriminación por razones de edad, ¿ya? No nos tenemos que olvidar quienes todavía son adultos, ¿ya?, que van a un paso de pasar a la segunda o tercera etapa, ¿no es cierto?, de la juventud, como llamo yo. Entonces, no nos debemos olvidar en ese sentido de que todos vamos caminando o van caminando. Yo ya crucé esa meta, voy para la tercera meta ya, pero es importante eso, y ese compromiso tuyo lo vamos a tener muy presente cuando llegue el momento para recordarlo, si es que se pudiera. Por la edad también se olvida una de las cosas, pero espero que no. ¿Eh? No, en ningún caso, yo creo, por eso yo lo tengo presente. Y fíjate, bueno, siguiendo con ese tema. Esto sería como lo hemos conversado nosotros internamente en la federación, ¿no es cierto? Es como el kinder, ¿no es cierto? Así como tiene el kinder, la atención. Sí, mira. Una cosa muy similar. Sí, esa es la idea. Primero es un cuidado donde tiene varias aristas si uno lo quisiera. Porque, por un lado, la idea es juntar a este adulto mayor ahí, que esté protegido, que esté cuidado por especialistas de la salud. Dos, si lo podemos ver de una manera práctica, es como una especie de jardín infantil de persona mayor. Pero va a generar convivencia. va a generar comunicación, va a generar el compartir ideas, el tener esparcimiento, el que la persona no solamente tenga que estar en su casa, en una habitación todo el día, sino que el tener vida, de poder estar con otros similares, hasta que el hijo o hija lo pase a retirar, pero siempre con dignidad. Por eso a mí el tema hoy día del adulto mayor no es un tema que me preocupe, sino al contrario, un tema que me ocupa, que es más que estar solamente preocupado. Porque, vuelvo a insistir, lo han dado todo y hay que devolverles la mano. Y por eso es una tremenda bandera de lucha que yo no voy a cesar hasta el 19 de noviembre, cuando son las elecciones, y después con más fuerza todavía, para poder llevar adelante estas propuestas al Estado de Chile, al eso país. Esos centros van a permitir, ¿no es cierto?, aunque la edad ya es avanzada de uno, intercambiar proyectos, porque uno pasa la edad, pero siempre sigue pensando, sigue soñando en cosas mejores, en dejar algo mejor para los que vienen detrás. Cierto. Eso es nuestra consigna, como te digo, como Unión Comunal, como Federación, dejar algo para el futuro, ¿ya? Y esto permite, porque la soledad es muy grande cuando la persona queda, ¿no es cierto?, en la casa, sentado, ¿no es cierto?, con suerte ahí que se pueda mover todavía, pero solo, absolutamente solo durante 24 horas casi del día, porque los demás salieron a trabajar y la mamá o el papá queda solo. Es terrible ver esos casos cuando a uno se acerca a los adultos mayores y lo único que buscan es conversar, es intercambiar ideas de sus proyectos, de sus dolores que sienten de repente, ¿verdad?, por la soledad. Por eso es muy importante esa proyección. Sí, va a tener un muy fuerte impacto. Y fíjate que siguiendo con nuestro tema de adulto mayor, que ojalá las personas que nos estén escuchando encuentren, digamos, interesante que haya una persona muy experta acá en el tema de personas mayores y de un candidato a diputado que está preocupado de verdad del tema. Porque te quiero llevar a la siguiente situación. Tú ya lo dejaste medio mencionado, el tema de la soledad de los adultos mayores. Hay mucho adulto mayor hoy día que se siente desprotegido, se siente en soledad, incluso por sus propias familiares en algunos casos. Sí, eso es fuerte. ¿Tú, eso es fuerte. ¿Qué es lo que has visto desde las agrupaciones, desde la comuna, ese tema de la soledad del adulto mayor? Es súper, súper importantísimo ese tema, oye Patricio, porque a mí me toca, tengo la mala costumbre de escuchar a todas las personas, ¿ya? Yo siempre digo que un gracias y un por favor no cuestan nada. No cuesta nada, ¿cierto? Es barato. Entonces la gente se acerca, especialmente las damas, ¿no es cierto?, a plantearme sus inquietudes, a plantearme su nostalgia, sus dolores, su abandono de sus seres queridos, entre comillas, ¿verdad?, que ven que yo siempre digo o es el yerno o es la nuera, ¿no es cierto?, que influye en tratar de sacarlo lo más pronto posible de su casa y llevarlo a hogares entre comillas, que hay algunos buenos pero hay otros que no son que no nada son tan de bueno, ¿cierto? Sí. Entonces eso, se acercan y plantean eso, bueno, uno a eso ocupa un tiempo largo en conversar, pero vale la pena, digo yo, sí. De escuchar. ¿Y por qué te hacía esta mención, Manuel? Porque fíjate que cuando comencé, digamos, hoy día, digamos, la introducción, dije, todos hablamos desde el abuelito por acá, el abuelito por allá. Pero la verdad es que mi tema, para hablar del adulto mayor, lo hablo desde la reciprocidad hacia mis padres. Desde el cariño y cuidado y amor que yo le tengo a mis padres. Mis padres son adultos mayores, o en este caso, como dice, personas mayores, están sobre los 78 años, 80 años. Entender que cuando tú tienes ese amor, ese cariño por tus padres, con mayor razón tenemos que darle ese amor y cariño y cuidado a los adultos mayores, porque hay que seguirlos tratando con dignidad. No han dejado de ser personas. Por lo tanto, el cuidado, el tenerlos protegidos, o sea, fíjate que nosotros somos cuatro hermanos y los cuatro nos preocupamos en diferentes cosas de nuestros padres. Por lo tanto, es un llamado al corazón que yo hago a los hijos que hoy día están escuchando la radio de Puente Alto. Así como tú quieres a tus padres, es como hay que querer después a los adultos mayores. Por eso es mi política está orientada hacia el adulto mayor desde el cariño, amor y protección hacia los padres, porque es la única manera de entender todo lo que hay que hacer por los adultos mayores, por las personas mayores que hoy día están en la comuna y que representan prácticamente 33.000 personas acá. Personas a las que yo quiero cuidar, personas a las que yo quiero proteger, personas a las que yo quiero que se les dé dignidad. Mira, que la sociedad de Puente Alto y del distrito y de Chile sea más amable con ellos. Mira, Patricio, de repente uno se encuentra por ahí con que hay separación de matrimonio joven por la disputa de querer sacar, ¿no es cierto?, al suegro o a la suegra de su casa, ¿no es cierto?, y el hijo se ve obligado a veces a abandonar a su propia mujer por proteger a sus padres. Sí. No todas las veces se da eso, o a veces es la dama que, ¿no es cierto?, lo hace. Entonces eso es terrible escucharlo. Y aquí en Puente Alto te digo nosotros, gracias a Dios, digo yo porque conociendo lo que es el tema de la Federación Metropolitana, ¿no es cierto?, donde hay 50 uniones comunales, lo que nosotros recibimos, y uno no puede quejarse tanto tampoco, ¿verdad?, sino reconocer lo que recibimos. Y aquí en Puente Alto la verdad es que hay una preocupación latente, ¿no es cierto?, del municipio, de la gobernación, del diputado, disculpa que lo diga, Patricio, del diputado Leopoldo Pérez, en ese aspecto. Comparado con otros sectores, nosotros estamos a 100 años luz, te puedo decir con mucha certeza, comparado con otras, como por decirte, Tiltil, que no tienen absolutamente nada. A duras penas tienen una visitadora social que se preocupa del tema, pero no pasa más allá. Y por eso ha calado en hondo el trabajo, te digo, que me ha permitido en la federación los contactos a través de las propias federaciones regionales, cuando nos dicen, oye, Puente Alto está fuera de borda, nosotros no tenemos nada, cuando uno conversa las cosas que tenemos acá. Estos proyectos que hay, ¿no es cierto?, van a hacernos más distinguibles, ¿verdad?, a nivel nacional, porque esa es la idea, ¿ya? Porque ya las personas mayores, con esto de la convención, tenemos una base firme donde podemos trabajar fuerte. Imagínate si nosotros trabajáramos por tener, ¿no es cierto?, el representante genuino del adulto mayor, sería otra cosa. Sería otra cosa, claramente. Y por eso te digo que yo, a mí me mueve el tema del adulto mayor, porque también yo me sé que estoy también cerca, ¿sí? Yo voy para allá. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber gente, personas, que puedan tener esa mirada distinta de querer hacer más cosas por el adulto mayor? Y fíjate que estaba revisando tu Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores y aquí estaba revisando el artículo, el artículo 19, el derecho número 15, artículo 19 de esta convención, dice, habla del derecho a la salud. Y fíjate que, y habla el derecho número 2, derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Y fíjate que viéndolo desde el ámbito de la salud, un tema que yo estoy moviendo y promoviendo es el tema del acompañamiento del adulto mayor en los establecimientos de salud, que está en la ley 20.584, que tiene que ver con los derechos y deberes de los pacientes. Y específicamente la referencia que hace, que es a donde yo te voy a apuntar ahora, es que hay acompañamiento, cuidado y protección del padre hacia el hijo cuando está en cualquier establecimiento de salud. ¿Cuál es la idea de esto? Porque esto tiene que ver con salud. De que, de alguna forma, se pueda esa idea de acompañamiento al adulto mayor en la salud, en la enfermedad, sea entendida y comprendida culturalmente también hacia el adulto mayor. Es decir, el adulto mayor no porque sea mayor tiene que estar solo, al contrario, tiene que estar acompañado. ¿Y de quiénes? De sus seres más queridos, que puede ser el padre, la madre, un nieto, la persona que estime la familia o que se comparta la familia para estar con ese adulto mayor. Porque hoy día está para el hijo, pero no está para el adulto mayor. ¿Qué te parece eso como propuesta, de que se tenga el mismo tratamiento de acompañamiento en la salud y que los establecimientos de salud entiendan que haya alguien acompañando a un adulto mayor es tan importante como acompañar a un hijo cuando está enfermo? No, eso es vital, porque si tú ves, uno va al médico, ¿verdad? Escucha poco, va con una hija, ¿no es cierto? Y el médico le dice, usted el enfermo, a usted le doy las razones de su salud, no a su hija, a usted no tengo por qué darle ninguna explicación. Justamente. Ahí se pierde un derecho total. Si él está acompañado, ¿verdad? Tiene que tener el médico, la enfermera, quien lo atienda. Una cosa que es vital, ¿no es cierto?, que no se puede perder, que es la educación en primer lugar, ¿ya? Y el criterio para entender que es una persona mayor, que no escucha ni ve lo mismo que un joven, ¿ya? Y hemos tocado el tema también, Patricio, ahí en el sentido de lo que hace falta, tanta falta, de lo que antes nos enseñaban nosotros en los colegios, ¿no es cierto?, que es la educación de todo este andar de los derechos desde niño, pero también llegando al adulto mayor hoy día, o a la persona mayor, que antes se daba con educación cívica. Educación cívica. Justamente. Eso ha sido vital, lo hemos tocado muchas veces nosotros en la federación, con las autoridades. Dicen que se repone eso, que se va a hacer, porque el joven, el niño, ¿no es cierto?, ve un adulto y le da lo mismo, él va jugando con su computador, ¿no es cierto?, con el celular, y no es capaz de pararse a darle el asiento, y menos a una persona embarazada, a una dama embarazada, ¿no es cierto? Toda esa cosa se ha perdido. ¿Por qué? Porque se ha perdido la convivencia, la cultura del respeto. La cultura del respeto. Eso la es. Enseñanza muy mala de los padres jóvenes, que se olvidan de eso porque no lo tuvieron, y los que vienen detrás con mayor razón. Mira, fíjate que una de mis propuestas, Manuel, justamente tiene que ver con hacer obligatoria la asignatura de educación cívica en todos los establecimientos públicos y privados. ¿Por qué? Porque aquí, este país es un país donde le falta cultura por el respeto, la cultura de, mira, en cosas tan simples, del alumno hacia el profesor, de respetar la autoridad, del padre, del hijo hacia el padre, en términos de respetar la autoridad, que no te rayen tu casa. Tiene que ver con una cultura del respeto, el que no te boten basura, el que no alguien no pase con el perro y haga sus cosas en tu jardín, tiene que ver con un tema de cultura. Y ahí entra un tema que yo estoy tocando, que tiene que ver con el tema de devolver esa asignatura para el tema, no solamente conocer la constitución política, sino que todo lo que tiene que ver con derechos y deberes de un ciudadano respecto del otro que tenemos al lado. Y por lo tanto, es súper coincidente que mi propuesta en otro organismo está siendo visible, porque es clave para poder mejorar este país en términos culturales, en términos de respeto, en términos de tener una sociedad cada vez más amigable. Como cuando comenzamos el tema, y yo te dije, es Puente Alto, es Chile, una sociedad amable con el adulto mayor. No, pues no es amable, porque es por un tema cultural de derechos, de no conocer, como decías tú, el tema del respeto por el otro. Entonces, fíjate que todos los temas se van mezclando. Tocamos adulto mayor y entramos al tema del principio de autoridad. Hay una cosa básica ahí, que un ejemplo, pero clarísimo, Patricio, que antes en los bancos, ¿no es cierto?, existía una fila especial para los adultos mayores. Sí. Hoy día ya eso se borró. O sea, uno tiene que sacar un número igual que el resto de y personas. Y esperar hasta el número 40 y tanto, y hay 39 personas antes. Y la persona con diabetes, ¿no es cierto?, que tiene que tomarse un remedio una hora determinada, todo eso se pierde. Eso porque no hay respeto por el adulto mayor. Entonces, esto de la convención a nosotros nos da una tremenda fuerza para poder entrar a pedir, a solicitar a las autoridades que de turno, ¿no es cierto?, que esto se haga realidad, porque ya Chile lo firmó, 5 países lo firmaron, entre ellos Brasil, Costa Rica, recientemente Argentina, ¿no es cierto?, después de Chile, Bolivia. Entonces, esto es uno habla a veces de los derechos humanos y causa un poco de escozor, se toma por otro lado. Sí. Pero esto es el derecho del adulto mayor, así como existe el derecho de los niños, ¿verdad?, de las damas. Ahora tenemos nosotros incorporado esto de derechos humanos del adulto mayor, de las personas mayores. Y eso para nosotros es vital. Mire, yo me voy a hacer responsable en mi campaña, Manuel, de ser una persona que promueva estos 27 derechos. 27. A donde vaya. Y los voy a promover, todos, uno por uno, porque cuando uno los está leyendo, habla del derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la privacidad e intimidad, el derecho a la libertad de circulación, habla del acceso a la información. Y la verdad es que tiene mucho que ver con temas de mi campaña. Y la verdad es que es fantástico poderme encontrar con eso. Quería tocar el siguiente tema contigo, que también se entrelaza con otro tema del principio de autoridad, con el tema de la cultura, el respeto, el tema de la inseguridad. El adulto mayor o estas personas mayores, la verdad es que durante el día son independientes, van, compran, van al kiosco, van al almacén, van al supermercado, van al mall, porque la luz genera seguridad. ¿Qué pasa en la noche? Totalmente abandonado, porque quedan en la soledad, primera cosa, y la otra es que si tiene la compañía de algún nieto, yo quiero ver las noticias, ¿no es cierto? Y mi nieto dice, no, música de esa rock and rollera o de la nueva, ¿ya? Y uno no puede ver televisión. Con suerte algunos tienen en su dormitorio, pero hay otros que no lo tienen. Claro. Tienen ese, y se tienen que encerrar en la pieza a pensar, y a pensar cosas buenas y malas. Lamentablemente, claro, el ser humano siempre trata de sobreponerse, pero se encuentra con que nadie lo entiende, nadie lo escucha, y se producen tremendas depresiones, ¿no es cierto? Y la gente muere en la más gran olvido, ¿no es cierto?, por sus penas. Y lo otro, el tema de la seguridad en términos de la inseguridad social, de que los puedan asaltar. ¿Cómo se ve eso, tú que has estado involucrado con el tema de adulto mayor? ¿Cómo sientes esa violencia el adulto mayor? Es tremenda, te digo yo, porque hoy día ya los delincuentes no tienen miramiento absoluto de nada. Sea una mujer embarazada, sea un adulto mayor, lo atacan igual por nada, porque a veces, ¿qué va a tener más un adulto mayor? Muy poco, con suerte tiene la plata para el pasaje, ¿no es cierto? Exacto. Para movilizarse y punto. Entonces, pero estos delincuentes igual lo asaltan y lo golpean, que es lo peor. El maltrato es tremendo, uno ve a diario la información, la verdad, cómo se ve en ese aspecto, y los carterazos, ¿no es cierto? Todas esas cosas se dan con mucha mayor razón en el adulto mayor. O sea, hay inseguridad total. Hay una inseguridad, y el adulto mayor, obviamente, como pierde mucho más energía, más fuerza, ya no es lo mismo cuando era antes. Fíjate que ahí hay un tema que yo ayer lo conversaba con otras personas, el tema de endurecer las leyes. Y fíjate que cuando hablábamos de endurecer las leyes, es para proteger justamente al inocente, para proteger al desvalido, para proteger a quien ha sido vulnerado en su dignidad de hombre, de mujer, de adulto mayor, y que se siente violentado de no poder hacer nada, porque hoy día la ley, y lo comentaba una persona que, te lo voy a decir, es una persona de tendencia más de izquierda, eso ayer, conversándolo en la Florida, y me decía, pero si la reforma que se hizo hace años atrás fue muy mala, me decía. Nosotros somos los encerrados. El delincuente está en la calle. ¿Saben cuánto tienen que robar por día cuando están como mechero en un mall? Entonces dicen, ya, tengo que robar 15 mil pesos o 10 mil pesos, ni no más, porque si no voy a pasar más días en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Roban 10 mil pesos y los dejan libres en el acto. Entonces, el adulto mayor, obviamente, cuando ve eso, los asaltos, los portonazos, obviamente siente una inseguridad, además de su propia soledad, que lo lleva justamente, como dices tú, a esa depresión. Entonces, una de mis propuestas en términos de esta cultura del respeto para devolver este principio de autoridad es justamente endurecer las leyes. Mira, voy a decir una cosa. Hoy día los delincuentes hay 17, de 12, de 15 años. Yo estoy de acuerdo que probablemente debiéramos rebajar la edad, porque a esa altura un delincuente de 12 años ya es un delincuente avezado. Y cuando pasa a la mayoría de edad legal, 18 años, parte de cero, se le borró el DICOM delictual. Ese es el gran problema. Porque no puede ser. Hoy día se valen mucho y los chicos, ¿no es cierto?, asumen eso, que los grandes los guían para que ellos hagan los portonazos, todas esas cosas, niños de 12, 14 años máximo, y porque saben que lo mandan para la casa con una, ¿no es cierto?, detención preventiva en su hogar, que nunca la cumple. Porque el padre tiene que ir a trabajar, la madre también. Entonces eso no es realidad y siguen en lo mismo. Uno ve el currículum de ellos de 15 veces detenidos, ¿no es cierto? 15, 20, veces. 30 veces y más. Entonces con ese currículum ellos se sienten famosos porque son estrellas. Exacto, son estrellas y ellos salen a trabajar y no puede ser. Ellos, mira, aquí hay un tema, yo no creo mucho, voy a cambiar la frase porque iba a ser muy políticamente correcto. No creo en la reinserción del delincuente en las cárceles porque... Primero, hay un hacinamiento. Dos, no hay forma de poderlos reconvertir a la sociedad en términos positivos. Por lo tanto, como yo no creo en eso, una propuesta que yo hago justamente en este sentido es que el delincuente, como no entiende que le ha arrebatado algo a la sociedad, que le ha causado un daño a la sociedad o a la persona a quien le provocó, digamos, el portonazo, el asalto, a este adulto mayor que le roba la plata, la poca plata que tiene, que haga trabajo comunitario el delincuente. Tomar al delincuente, hacerlo trabajo comunitario. Pero mira cómo voy a tratar al delincuente, con dignidad. Como él no trató con dignidad a las personas en esta sociedad en la que convive, yo sí lo tengo que tratar con dignidad. Pero trabajo comunitario. Entonces una de mis propuestas tiene que ver, por ejemplo, recogiendo la basura en la calle, en los camiones, con resguardo de algún gendarme, lo que sea. Construyendo cárceles, construyendo hospitales, construyendo liceos públicos. De alguna forma hay que hacerle entender de que él causó un daño y eso lo tiene que pagar. Creo que genera mucho más reinserción el llevar a esta persona a que haga un trabajo, porque él preferiría estar en la cárcel consiguiéndose un teléfono para seguir delinquiendo. Aquí tú lo llevas a usar su mente en un trabajo para que todos los días, durante 30, 40, no sé, 60, 90 días de trabajo comunitario, su mente esté pensando en chuta, parece que hizo un daño. Y haga y cumpla esa. ¿Qué te parece una cosa que exista reinserción pero con trabajo comunitario al delincuente? Es vital eso para que la gente entienda primero lo que el daño que ha provocado y que sirva de en algo de reponer lo que cometió. Y uno lo ve en la información de este tremendo incendio que hay en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que hay personas que están detenidas y que están sirviendo de bomberos en ese incendio. Exacto. O sea, podrían haberse escapado rápidamente, ¿no es cierto? Pero están cumpliendo una meta de poder recuperar lo que ellos mismos han perdido, porque se olvida el delincuente de que todo lo que hace el daño se están haciendo más daño ellos, porque en una de esas, como han fallecido varios jóvenes baleados, ¿no es cierto?, o por la policía o por otros, ¿no es cierto?, por estar metido en estas cosas, por la droga que nos está invadiendo seriamente. Exactamente. Entonces, fíjate lo importante de cómo todos estos temas llegan al adulto mayor. Todos llegan. O sea, aquí no estamos hablando de que no hayamos ido a otro. No, es un tema que le preocupa porque hoy día, estimados auditores, el adulto mayor siente temor en la noche de ser violentado en su hogar por delincuentes, que saben que hay adultos mayores ahí. Y eso es lo que yo no quiero. Por eso yo estoy por endurecer las leyes, trabajo comunitario muy fuerte y por último, dotar a la policía de mejores equipos, dotar a las policías de mejor infraestructura. Y cuando digo infraestructura, es cosa que me han dicho acá en las poblaciones, en las villas, Manuel, que de repente me decía, ¿sabes? Aquí debiera haber un retén de carabineros, debiera haber una comisaría, porque aquí hay mucha drogadicción o hay mucha delincuencia. O sea, la gente lo pide. Por eso mi rol en esta campaña, Manuel, es que comenzó con las personas en terreno, y no ha cambiado ni un milímetro el sello. Mis propuestas son en función de los problemas del día a día. Todos podemos estar a ver, temas nacionales, yo creo que todos tenemos ya ciertas posiciones. Alguien puede decir, está a favor o en contra de la AFP, uno toma una posición. Si uno puede decir, está a favor o en contra del aborto, probablemente uno toma posiciones. Ah, claro, sí. Pero la agenda de las personas es muy distinta a esos temas. El tema de las personas tiene que ver en cómo me protegen, cómo me cuidan, cómo las autoridades hoy día pueden atenderme en mis requerimientos, por ejemplo, el centro de atención especializado, el que haya preocupación o endurecer leyes para sentirse más seguro ustedes. Entonces, te das cuenta, son temas del día a día. Yo estoy solucionando los problemas del día a día, de cómo es una ley a nivel comunal puede transformarse en una política de corte nacional. Sí, no, indudable que sí, porque imagínate que ya la gente se cansa. Está el ejemplo de la legua, ¿está? Ahí tienes, ah, que se levantó al fin. Se cansó la gente. De ser, ¿no es cierto?, allanados cada rato, pero seguía lo mismo. Y salieron los pobladores honrados, honestos, ¿no es cierto?, que ya dijeron, basta de esto. Basta ya, porque no está funcionando el sistema. Y cuando no funciona el sistema, bueno, habrá que hacerle cambio. Mira, hoy día yo siento que hay leyes que de repente tienen vacíos legales, o sea, o tienen lagunas o espacios abiertos para interpretaciones. Las leyes que yo quiero después del 19, que estén relacionadas con el adulto mayor o contra la delincuencia, digamos, para favorecer y ayudar a las personas, cero posibilidad de interpretación. Lo más precisa posible, que no exista, que no, que yo creo que es que aquí dice, no, la coma está súper bien y dice esto, y no hay segundas interpretaciones. Eso no hay importante. Espacios para que el delincuente se apodere de ese espacio y pueda delinquir y atemorizarnos. Que quien entra a reformar la ley porque se dio de otra forma como se exactamente entregó. Ese es el gran problema. Por eso yo te digo, esto para mí es vital, oye, Pachito, voy a insistir en esto y dejo la puerta abierta. Quien quiera conocer esto, lo podemos hacer. Estoy dispuesto a que se difunda, vamos a hacer una mesa amplia para que todos conozcamos, los adultos mayores, por lo menos de la comuna y de la provincia. Podríamos este trabajo, te digo yo, porque es muy importante que lo conozcamos todos. Que así a veces... me cuelgo de tú haces, ¿no es cierto?, una campaña entregando tu nombre, tu foto, ¿no es cierto?, pidiendo votar, y así están todos los demás candidatos, sí, ¿ya? Sí. ¿Por qué no entregar este mismo? Mira, es una hoja, sí, que por un lado puede hoja. Salir, ¿no es cierto?, la difusión de la de tu campaña, y por la otra, ¿no es cierto?, los derechos humanos de la persona mayor, una absolutamente. Cosa tan simple y sería difundido, pero extraordinariamente bien. Dejo la puerta abierta para yo quien... te tomo la palabra y como te digo, o sea, si existe la posibilidad, Manuel, de generar algún tipo de convención acá en Puente Alto donde toquemos estos temas, tenlo por seguro que yo participo. ¿Por qué? Sí, porque sí. Este tema del adulto mayor, y te soy súper honesto, soy el único, de verdad, y soy el único porque he estado revisando y viendo qué es lo que están haciendo otros canales, soy el único que está tocando el cómo poder proteger o ayudar a mejorar la dignidad y cuidado del adulto mayor, soy yo. Lamentablemente, aunque sea autorreferente, sorry, pero esto hay que decirlo. Porque si hubiera otro, yo diría, mira, hay otra persona que también está... No, he sido yo. Con tres propuestas súper concretas para el adulto mayor. Y aquí hay uno que me gusta muchísimo. Dice, derecho a la recreación, esparcimiento y al deporte. Y yo tengo, entre mis temas, generar una política de... Te lo voy a leer... Textual, dice, política de subsidios progresivos. ¿A qué? Medicamentos, transporte, actividades recreativas y culturales. Prácticamente el 80% de la pensión de hoy día de los adultos mayores se va en dos grandes temas, que son transporte y medicamentos. Y en el resto tiene que parar agua, luz, teléfono, comida. ¿Cuál es la idea? Y fíjate, esto yo no lo había visto antes. Si esto, como te digo, para mí fue una novedad el viernes que nos entregaron esta difusión, ¿no es cierto? Lamenté mucho, tuve el ofrecimiento, pero había que tener el billete. de haber ido a la Convención Interamericana en Ipacaraí, en Paraguay. En Paraguay. Porque en estas cosas uno aprende. Yo soy, te digo, un convencido absoluto que lo que he recibido en estos últimos 15 días de todas las reuniones que he estado participando, ajá, cómo cambia la vida de uno, ¿ya? Sí, pues. A veces incomprendida por algunos que dicen, ¿qué se meten tantas cosas? Pero uno aprende, uno encuentra los contactos. Ya ahora yo, para tener clara la película, ¿qué le debo hacer para solicitar una sede? Tengo el contacto necesario cuando se reúne con las autoridades, ¿verdad? Ya, y si no, no sería posible. Entonces, esta convención da pero un tremendo respaldo a lo que es el adulto mayor, lo que debemos hacer. Por eso es que es bueno expander la información, de que ojalá pudiera... lo que te decía, insistir en eso, que salga una difusión de esto con los derechos del adulto. Yo me comprometo hoy día contigo, Manuel, que te conozco, digamos, y sé que llevas la bandera de lucha del tema de las personas mayores, a difundir estos 27 derechos, ¿ah? Y a buscar la ley o la convención para que la tengamos presente y que toda acción hoy día de parte del Estado, de parte de los organismos estatales, también lo tengan presente, porque estamos hablando de derechos humanos y eso es fundamental y es clave, y justamente de las personas que no salen a protestar, las personas que no salen a tirar piedra, las personas que no queman una micro para que les solucionen sus problemas, sino que ustedes hicieron al revés, juntaron las fuerzas, se unieron, armaron una federación para lograr lo mismo que a veces estudiantes u otras personas hacen, destruyendo la propiedad pública y privada que nos cuesta a todos. Y cuando hablo del tema de la recreación y el esparcimiento, Manuel, estoy hablando de que hayan rango. No, a ver, si yo te pudiera decir hoy día, sabes que desde hoy en adelante, hoy día domingo 15 de octubre, recreación gratuita, yo estoy mintiendo, estaría mintiendo, porque no hay recursos para poder generar una política de gratuidad de ese tipo. No existe, es imposible, no lo hay. Pero distinto es que yo te pueda decir, mira, entre los 60 y 70, entre los 60 y 65, un 30% de descuento en los cines, por ejemplo. Dime que no sería simpático, sí, ver a personas mayores, a ese señor, a esa señora, tomando de la mano a su marido y decirle, oye, mi amor, vamos al cine a ver una película después de tanto tiempo, porque antes era caro y ahora nos sale más barato. O decir, entre los 70 y 75 años, un 40% que sea barato, por ejemplo, ir al teatro, ir a un concierto, ir al ballet, ir a algún... Porque las personas siguen viviendo y siguen teniendo intereses. Sí, de todas maneras, incluso... Entonces, dime que no sería una buena propuesta. No, eso es vital, te digo, para el adulto mayor, la persona mayor, ¿no es cierto?, vaya sintiendo que hay gente que se preocupa de ellos, de nosotros. Aunque sea insistente, el adulto mayor se ve más abandonado, ¿ya? Exacto. Entonces, nosotros cuando formamos la Federación de Adultos Mayores de la región, Patricio, nos olvidamos de todas las cosas que se habían hecho malas, en el sentido que cada uno disputaba su cetro, ya había unos que no, es mío, no, y nunca se logró. Nosotros dijimos, no, aquí nos olvidamos de todo, lo hacemos, se hizo, ¿ya? Y arregló seguido, viene esto que te digo yo de la Confederación Nacional de Adultos Mayores, porque existía la Federación Bancaria, la Federación de las Fuerzas Armadas, de tantas federaciones de adultos mayores. Pero no existía la unidad de la base, que, exacto, es, ¿no es cierto?, que era la clave para generar esto. El adulto mayor de la pobla, como dicen por ahí, ¿no es cierto?, que quedaba totalmente al garete. Hoy día no, hoy día ya tenemos dos fuerzas y vitales, que son, o tres, digamos, las uniones comunales, la Federación Regional y la Confederación Nacional. Y la Confederación Nacional. Eso se logró haciendo un gran esfuerzo, y esto de la convención que también se firmó, ¿verdad?, demuestra de que ya no somos los últimos de la fila. No, pues, ¿verdad? Pasaron adelante. Podemos decir, aquí estamos los adultos mayores, las personas mayores, y aquí están nuestros derechos. Y eso es vital para que realmente haya un cambio en la política del adulto mayor. que es la línea en la que estoy yo justamente y que levantando mi candidatura. Tú tocaste un tema, Manuel, y con este tema vamos a ir medio terminando. Tú hablaste del tema del emprendimiento, tú hablaste de la persona está con ideas, con ganas de hacer, de desarrollar cosas, porque se siente, la mente sigue funcionando. Y tú decías cómo se podían levantar proyectos. Ustedes, y tú me has dado el mejor ejemplo, Manuel, de cómo personas mayores son capaces de levantar un emprendimiento como una federación. Otros emprendimientos son a veces en función de proyectos que quieren levantar las juntas de vecinos, los clubes de adulto mayor. Y fíjate que en ese tema, una de mis propuestas en el tema del emprendimiento tiene que ver con el que yo creo en el tema de los talentos, creo en las personas, en los talentos y sus capacidades. Y una propuesta tremendamente poderosa, que va en esa línea que tú mencionabas del tema de dónde buscar la información, de dónde tengo esa información para poder hacer el proyecto, es justamente generar un centro de emprendimiento e innovación, que aglutine dos cosas, dos temas muy poderosos. Uno, la agrupación de todos estos organismos estatales que tienen que ver con recursos, que tienen que ver que son distribuidores de recursos. Estamos hablando de INDAF, FOSI, CERCOTE, CORFO. Y que son bienvenidos saber cuáles son esos organismos, pero que estén aglutinados bajo una política de Estado, bajo este organismo que se llama Centro de Emprendimiento e Innovación. Y que además sirva de guía de cómo emprender, de cómo desarrollar, que sea un seguimiento de qué información, porque fíjate que aquí estoy leyendo el derecho número 10 de esta convención que tú me acabas de mencionar y que es nuevo para mí hoy día, en este minuto, y habla de acceso a la información que deben tener los adultos mayores. Entonces, cuando estamos hablando de cuando quieren levantar un proyecto de comité de pavimentación, un comité para arreglar los techos o un proyecto que quieren desarrollar los adultos mayores en su sector y no saben dónde ir a consultar, aquí es clave el tema del Centro de Emprendimiento e Innovación, porque permite a las personas tener en una sola unidad toda la información, incluso si eso lo tuviéramos aquí en la comuna, que también tenga centralizada la información de la municipalidad. Sí, no, eso que es clave que para poder trabajarse en eso, y estamos claros que tiene que ser un trabajo conjunto, de manera de que todos tengamos acceso a la información, tal como dices tú, de todo esto, porque dar un ejemplo, te digo yo, de logré ingresar 21 carpetas al Servicio Metropolitano para cambio de techo. ¿Ya? El techo asbesto que es del año del, ya me imagino, ¿no? Sí, cuando nosotros llegamos acá el 69-70 a nuestras casas, entonces eso produce mucho cáncer, sí, son contaminantes. Logramos eso porque mucha gente no, si nunca lo va a dar. Lo logramos, 21 carpetas pasamos y ya estamos en el proceso que seguramente ahora en diciembre, enero ya comienzan los trabajos. Porque uno no conocía, yo no conocía el tema, como dirigente de la Junta de Vecinos ingresé, me tocó la suerte de escuchar a alguien y uno, como dice vulgarmente, para la oreja, ¿no? Exacto. Y le consulté y esta empresa de Estadotec nos sacó 21 carpetas adelante, ¿no? Entonces costó un mundo porque nuestras casas, estoy hablando de los Andes, casas básicas, no aparecen como viviendas sociales, ¿no? Tremendo detalle. No aparecen como viviendas sociales, por lo tanto no tenían derecho a ningún beneficio. No tenían derecho a ese beneficio. Y Manuel, y ese no es solamente un tema tuyo. Si tú vas para el lado de Puente Alto, de Ejército Libertador, estamos hablando de condominios, que tienen la palabra condominio, pero son viviendas de carácter social, como ellos dicen, que no son más allá de 660 unidades de fomento, pero que las tienen bonitas. Y es un tema de sueño, o sea, ¿a quién no le gusta tener su casa bonita, limpia, verde, sin rayado, donde se respete, digamos, la propiedad privada, la propiedad pública, que las plazas funcionen con pasto, y que las bancas estén todas completas? Y fíjate que es lo mismo, por una palabra, están alejados de todos los beneficios a los que pueden postular en la municipalidad. Entonces ellos se encuentran con esa tremenda barrera de claro, cómo se les puede ayudar, y ahí es cuando yo digo que las sedes se le tiene que devolver ese sentido social, y con un abogado, por ejemplo, que les pueda ayudar a asesorar justamente a la Junta de Vecinos de cómo salvar esas situaciones para poder optar a estos beneficios. Por eso yo siempre digo, no solamente voy a ser un fiscalizador del buen uso de los recursos y un legislador haciendo alguna ley que le sirva a las personas, sino que además tengo que ser un puente entre los problemas de las personas y las soluciones, abrirle puertas a los alcaldes con otros ministerios donde las tienen cerradas hoy día. Y yo sé que hay varios alcaldes a los que hoy día les tienen cerradas las puertas en el ministerio. Yo las voy a abrir. Porque cuando se le cierra las puertas a un alcalde, se le está cerrando las oportunidades de ayuda a los vecinos. Y eso no puede ser. Por ser de una u otra tendencia, no puede ser. Basta de trincheras, basta de que las buenas ideas se combaten porque no la tomé yo. Yo estoy por las buenas ideas. Las buenas ideas, Manuel, no tienen color político. No tienen color político. Son buenas ideas y nos favorecen a todos. Mira, dentro de eso mismo que te decía yo, de que no son viviendas sociales, ¿verdad? Sí. Dice aquí, ¿no es cierto?, el punto número 18, derecho, perdón, 19, derecho a la propiedad. Derecho a la propiedad, del justamente. Adulto mayor, ¿no es cierto? Y derecho a la vivienda. ¿Cómo una población que es formada por 230 casas, ¿no es cierto?, logramos 21 pasar. No sé cómo lo consiguió la empresa, pero pasó 21. Y el resto queda igual, que no tiene derecho a nada, ¿ya? Porque yo para poder pelear con el presidente de la Junta de Vecinos que tenga el panel solar, por decirte una cosa, o ¿sí?, cambiar las ventanas, no puedo porque tengo, ¿no es cierto?, esa exigencia de ser vivienda social. O sea, nosotros tendríamos que estar entonces por allá, por Las Condes, no sé dónde, para poder tener eso. Y el resto queda votado, o sea, la gente no puede aspirar. No puede aspirar a entonces, nada. Ahora esas son las cosas que hay que cambiar. Con estos derechos yo pienso que... Porque la mayoría de la gente nuestra ahí... es de adultos mayores, 60, sí, para allá. Pues sí, 70. Es cosa de ir a ver la mañana cuando la gente sale y son mayoritariamente adultos mayores. Por eso yo te digo, yo voy a poner en mi página de Facebook, tengo muchos amigos ahí en Facebook, más de 4.000, y voy a colocar esta hoja para que la gente la vaya conociendo y que vayan dándose cuenta y se pueda viralizar lo más rápido posible de cuáles son los derechos que hoy día tienen las personas mayores. Mira cómo cambia, perdona que te interrumpa, Patricio, mira cómo cambia, las cosas cambiarían si lo miráramos en contexto general, ¿sí?, ya, y no en la política un poco estrecha. Ya se sale a la calle peleando, ¿no es cierto?, no más AFP. ¿Cierto? Sí. La gente está cansada del sistema, estamos cansados de ese sistema. Y las empresas, ¿no es cierto?, de la AFP hacen tremendas difusiones, páginas completas en el diario, ¿no es cierto?, diciendo que no puede ser, que tienen que seguir la AFP. ¿Ah? Eso mismo, si al reverso colocaran estos derechos, ¿cómo aprenderíamos todo que estamos resguardados por derechos internacionales ahora con todo esto? Y no perder el tiempo que uno pesca la hoja y la bota. Y las termina botando porque las encuentra que son basura que no sirven de nada y que te están mintiendo. Mira, hemos tocado varios temas. La verdad es que veníamos con el tema adulto mayor, pero te das cuenta cómo se van entrelazando. Ya nos quedan un par de minutos. Algunas palabras, Manuel, para el cierre y dar después yo mi último mensaje a la comunidad. La verdad, Pachicio, que tú me invitaste como adulto mayor a este, digamos, trabajo de difusión de nuestros derechos, lo cual te lo agradezco enormemente, y siempre disponible a que esto, todo lo que sea del adulto mayor, lo podamos difundir, lo podamos trabajar en conjunto, mirando siempre al frente. La meta nuestra fue, te lo repito, la meta como Unión Comunal es tener una fuerza que cobije a todos los adultos mayores en forma independiente, no mirado estrechamente, ¿ya? Y lo fundamental es la federación lo mismo y la confederación lo mismo. O sea, mientras estemos con un solo frente de protegernos nosotros y proteger a los que vienen detrás, personas mayores, vamos a estar todos en una sola línea y vamos a poder conseguir. Se consiguió, ¿no es cierto?, que hoy día el metro tenga gratuidad permanente, ¿no es cierto?, que fue un gran esfuerzo que costó, que incluso la presidenta tuvo que desdecir a la ministra, ¿no es cierto?, que había dicho que era solamente 7 veces, sí, en la semana, ¿no es cierto?, O sea, uno se iba al médico y no podía volver del hospital porque ya tenía ocupado. Tenía que quedarse ahí en el hospital. Entonces ahora eso se ha ganado y por lo tanto insistirte y agradecerte este espacio que me ha permitido hacer y difundir, y ojalá lo podamos entregar ampliamente en la semana que se viene dura, porque es que ya darle el vamos al nuevo directorio. Me imagino. Vamos a trabajar mañana, me toca participar en el COSOC comunal, ¿ya? Donde se van a aprobar también los presupuestos de la comuna, y allí vamos a difundir esos mismos derechos, te digo yo, que están ahí, que aquí se han considerado, comparado, te vuelvo a repetir, con otras comunas, nosotros tenemos 100. Perfecto. Manuel, bueno, agradecerte y gracias por esta información que es nueva para mí. Mira, el programa que tenemos, estimados auditores, justamente es esto, se llama Puente Alto en Acción, con Patricio Muñoz, que es su candidato a diputado por esta comuna y que es independiente. Lo hablamos con Manuel. Las buenas ideas no tienen color político. Las buenas ideas se tienen que llevar a cabo, se tienen que trabajar. Hoy día hablamos del adulto mayor y cómo se entrelaza con varios temas. Hablamos de los derechos humanos de las personas mayores, que este es un tremendo tema, y se lo menciono alguno: el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación y esparcimiento, el derecho a la propiedad, el derecho a la vivienda, el derecho al medio ambiente, que son temas que hablamos y que son del interés mío en temas de campaña, el no a la discriminación por la edad, el derecho a la dignidad de la vejez, que es por lo que yo estoy luchando, el derecho a la seguridad, que es el tema de cómo le brindamos seguridad a las personas, con policías bien dotadas, con endurecimiento de las leyes. Cuando hablamos del tema del acceso a la información, estamos hablando del tema de este centro de emprendimiento e innovación que genere esta información conglomerada en un solo organismo para el tema de los proyectos. Entonces, cuando yo estoy en esta línea, más razón tengo de ser elegido este 19 de noviembre. Yo les quiero decir a todas las personas que me están escuchando en la radio, a invitarlos a soñar con esta ciudad más limpia, con esta ciudad más amable, con esta comuna más limpia, con esta comuna más amable, con este distrito más limpio, con esta comuna más verde. ¿Ah? Los invito a soñar, los invito a apoyarme este 19 de noviembre en mi candidatura, a que hablen con sus amigos, con sus vecinos, con sus nietos, con sus hijos, que hay un candidato que de verdad está en acción, que hay un candidato que tiene los temas que a ustedes les interesa, que no es una agenda fuera de contexto, al contrario, el contexto son ustedes. Y por eso mi compromiso al momento de ser elegido el 19 de noviembre por ustedes, por todas estas personas que me están escuchando, que, como te decía Manuel, yo del 19 de noviembre saliendo elegido, yo comienzo a trabajar el tema de los centros especializados preventivos. Siendo elegido el primero, el 19 de noviembre, comienzo con el tema de cómo generamos la política para estos centros de emprendimiento e innovación. Políticas ya, de inmediato, no de empezar a conversar, no, al tiro a comenzar el trabajo y gestión. Quiero agradecer que me hayan escuchado y haber compartido con Manuel, al cual te agradezco mucho, Manuel, la verdad, el tema tuyo, porque eres una autoridad en este tema, y con el cual yo estoy muy, muy, muy agradecido de que tú participes para exponer, digamos, estos temas. Y que conozcas cuáles también son mis lineamientos en términos de estos temas. Agradecer a la radio Puente Alto la oportunidad de hoy día domingo de transmitir este compromiso con ustedes. Compromisos. Manuel, voy a poner en mi Facebook estos 27 derechos y los voy a empezar a tocar en todas las reuniones de mi distrito. Y si podemos generar, y otro compromiso, si podemos generar algún tipo de reunión para empezar a tocar estos temas a nivel de asamblea, de conversación en la comuna, voy a ser el primer invitado y voy a ser el primero en participar y voy a ser el primero en estar defendiendo estos temas del adulto mayor. Quiero agradecer a Juan Carlos, que es la persona que hoy día está en los controles, en este día domingo, en un día muy especial, en donde estamos tocando el tema del adulto mayor. Muchas gracias muy amable. Quiero que sepan que este ha sido Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz, su candidato a diputado 100% independiente. Vote independiente, vote ciudadano, vote Patricio Muñoz, número 87. Que tengan un muy bonito domingo y nos vemos la próxima semana.